Aguante, Timorato, te digo que ya me fijé. Esto no va. Hay que empujar. Uy. Vamos, vamos, no sean pecho frío. Hay que empujar, no queda otra. No, empujar no, que después al gordo le duele la cintura. Dejate de joder. ¿Estás segura que hay que empujar? No voy a hacerlo bajar al dope. Y métale que no llegamos y ya empieza el programa. Abajo, muchachos, hay que empujar. Vamos, vamos, abajo, muchachos. Toma vos, que no queda otra. Que no queda otra. También, no te da que empujar, no empujar. Dale, empuja. Vamos, vamos, empuja. Vamos, fuerza. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Suban todos, suban todos. Dale, gordo. Para que se nos quedó el gordo abajo. El gordo que venga trotando, que ya empieza el programa. ¡Yuhu! Revista Amartya presenta No nos queda otra. Un colectivo que avanza porque empujamos todos. Ayer no creé en el destino, pero yo les digo, amigos, para llenar. Entre las chapas la vida viene medio oxidada. No todo es tan facilito como pa' él, rico. Siempre ha sido la clase dirigente la que ha creado a los indigentes. No nos queda otra que entrar en el aire de Radio Rebelde. Bienvenidos a todos al programa de Revista Amartya. Mi nombre es Rocío Alterley y estaremos aquí hasta las 11 de la mañana junto a Santiago Moradian. ¿Cómo estás, Santi? Muy bien, buen día, Rocío, buen día a todos. Hace bastante ya que no lo veo. Lo extrañamos. Desde el martes, básicamente. Martes y jueves estoy acá firme como rulo de estatua y al pedo como cenicero de moto. ¿Cómo rulo de estatua? Bueno, tampoco era tan bueno. Es que nunca gracias lo había, por festejar. Es que nunca lo había escuchado. Lo otro sí, lo de, el otro sí. Pero bueno, estamos aquí hasta las 11 haciendo No nos queda otra. Y te comento que te puedes comunicar con nosotros al 4861-1189. También por las redes sociales. Estamos en arroba revista Amartya en Twitter y en Facebook Amartya Revista. Te comento también que ahora estamos en 10 grados 6 en la ciudad de Buenos Aires. Esperan 22 para el día de hoy. Yo estoy como media perdida. Sentí que pasó un montón de tiempo, no sé por qué, quizá por lo de la marcha de ayer, no sé, sentí como que pasó una semana de que no te veo. Y es que estamos ya cerca de la semana, mañana último día, y es así, el segundo día y el anteúltimo día parece fuera toda la semana. Sí, es cierto, es cierto. Bueno, te invitamos a que te comuniques con nosotros, así nos comentás todas las cosas que pienses sobre lo que hacemos, sobre lo que no hacemos y sobre lo que hemos hecho ya hasta ahora, y que entres a nuestra página amartya.com.ar, donde hay muchísimas notas que ya hemos tenido aquí. Empezamos. Que digan qué quieren cambiar, que digan qué quieren cambiar de la Argentina. Queremos un país donde haya diálogo, donde no, un gobierno no agreda, donde entender que el que piensa distinto no es un enemigo, que podemos trabajar juntos, que podemos tener un congreso en el que se discutan los temas, que no haya una obediencia debida. Ese es un cambio. Un gobierno que mire al futuro, ¿no? Que no estemos mirando siempre por el espejo retrovisor para atrás, reivindicando el pasado, sino que miremos para adelante. Pero Macri, presidente, ¿garantiza continuidad de asignación universal por hijo, YPF en la órbita del Estado, el fin de las FJP? Digo, ¿garantiza eso o puede haber...? Pero por supuesto, todo lo que es bueno para la gente lo garantizamos. Más, él ha hablado bien de Galucho, hablando de YPF, por ejemplo. Él dijo con todas las letras que la asignación universal, por supuesto que hay que mantenerla. Sí, hay mucha gente que la necesita, sin ninguna duda. Hay cosas que cambiar, sin duda. Volver a relacionarnos con todo el mundo. Hemos jugado los autitos chocadores, salvo con Venezuela, nos peleamos con todos. Allí estaba Horacio Rodríguez Larreta, el candidato a gobernador de la ciudad de Buenos Aires, diciendo cosas que están sobre el discurso al que ya nos tienen acostumbrados. Pero a mí me llamó la atención esto de que no haya obediencia debida. Sí, que no haya obediencia debida. No sé, se anuló. Avísenle que está anulada la obediencia debida y punto final. Rodríguez Larreta llegó un poco tarde. Se hizo durante el primer mandato del presidente Néstor Kirchner. Pero bueno, se ve que no leyó los diarios del 2003-2004. Rodríguez Larreta no los leyó. Traían malas noticias para él en general. Estaba implicado en casos graves de corrupción. Estaba muy cerca todavía el suicidio de Favaloro, en cuya carta de despedida lo implicaba también a Rodríguez Larreta. Así que por ahí, para esas épocas, no leía los diarios. No se enteró de la anulación de las leyes de obediencia de vida y punto final. A mí me encanta cuando hablan que quieren diálogo, de que no quieren más violencia de parte del gobierno. Ellos mismos no generan un diálogo y ellos mismos generan violencia. No nos olvidemos de la cantidad de veces, que creo que ya no nos alcanzan los dedos de las manos y de los pies para hablar de la represión de la metropolitana. No, además hay un, no sé si lo pueden buscar en internet, una entrevista que él hizo hace ya buen tiempo, Matías Martín, a Mauricio Macri, donde, bueno, arranca diciendo, esta señora de acá enfrente, señalando la Casa Rosada por Cristina, de un modo despectivo y violento, que lo caracteriza y que bien se lo marcaba ahí en ese momento Matías Martín. Pero una cosita que dijo recién Larreta, de que no quiero dejar pasar, dice, menos con Venezuela nos peleamos con todos. Me parece interesante por dos cosas. La primera es porque una primera definición de parte es que entiende que sí habría que haberse peleado con Venezuela y no con el resto, cosa que no comparto. Creo que hay que defender a las naciones hermanas que intentan ser sacudidas por el imperialismo, pero además porque me parece una buena llamada de atención para nuestros candidatos. Es decir, si la derecha piensa que nos tenemos que pelear con Venezuela, si la derecha está cuestionando la relación de Argentina con Venezuela, me parece un gran momento para los candidatos de este proyecto, para que tanto Scioli como Randazzo se expresen respecto de Venezuela y digan qué van a hacer. ¿Van a hacer lo mismo que propone Macri, que es empezar a pelearnos con Venezuela? ¿O van a hacer lo que hizo Néstor Kirchner, Cristina Kirchner, de propugnar por una mayor unidad latinoamericana y por ayudar a los procesos que entran en dificultades hostigados por el imperialismo? El consumidor ha cambiado y ha mutado del vino de mesa de Damajuana que teníamos antes cuando éramos chicos. Yo me acuerdo del vino de Damajuana en la casa. Por lo menos en mi casa había, no voy a decir el nombre porque si no mañana me van a decir que quise decir ninguna otra cosa. No, el montonero, será el que comíamos, por eso digo. El picnic de los montoneros. No, el montonero, será. Es el picnic de los montoneros, diversión y liberación. Sí, para que tengan algo de hablar mañana, si no, ¿de qué van a hablar mañana? Adrián, vamos a ver si le dejan pasar los mendocinos a la presidenta su alusión al vino que consume, el vino, el montonero, dijo. Porque que consumía no, no es su... Para que darle motivo de alguna cosa que tengan que hablar, de algo tienen que hablar. Claro, porque dijo que consumía su familia el vino, el mendocino en Damajuana, pero es un vino de la provincia de La Rioja. El vino del montonero. El montonero, perdón, claro. Que hablen de algo, de la Damajuana de vino. El vino viene, viene la vino, si el vino... Vengo a tu viña, tierra querida, vengo a tu viña, tierra querida. Escuchábamos parte de la cadena nacional que en el mediodía de ayer hizo Cristina desde Mendoza, cadena anunciada desde la semana pasada, ya no es que ella dijo, bueno, ya que es la marcha ni una menos y todos están mirando la tele, bueno, prepárense porque voy a hablar. No, estaba anunciado, se sabía, hace rato que estaba en la agenda de la presidenta y está muy bueno cuando dice, les voy a dar algo de qué hablar, porque a veces quizá no lo encuentran o si no lo inventan. Me hace acordar esa vez que hizo caras enfrente de la cámara para que digan, si quieren mostrarme como diabólica, les hago caritas. Y hacía gestos y movía las manos y se ponía como colmilluda. Era re divertido. Sí, a mí particularmente es la faceta que menos me gusta de Cristina. O cuando habla así con tono de señorona bien de la zona norte. Son los momentos que menos me gustan. Sin embargo... Debo decir, porque si digo esto solo, profundamente incompleto e injusto, que creo que es una de las mejores oradoras de la Argentina y en este momento del mundo. Si uno tiene la oportunidad de escuchar los discursos en Naciones Unidas o en esos lugares, ahí realmente nadie tiene el nivel de Cristina, es una oradora sensacional. Pero en esos momentos son los momentos que para mí son más débiles de sus discursos, que son fabulosos. Sí, por supuesto, la cadena estaba anunciada, también también sorprendió por Twitter, Cristina, hablando de esta movilización, de la que después más tarde vamos a estar también conversando. Y bueno, respecto del vino, Cristina ya había dicho en una oportunidad algo que culturalmente me parece interesante, esto de que los argentinos aprendemos a tomar vino desde chiquitos, en familia, el vino con soda, qué sé yo, y vamos aprendiéndolo como un elemento cultural, no desbordante, ¿no? Entonces, nada, me parece... por lo menos pintoresco. Bien, los detalles de los anuncios que hizo la presidenta de la Nación usando nuevamente la cadena nacional, Adrián Ventura. Sí, la cadena número 22 de la presidenta, un discurso que mezcla un resumen de los logros de gestión y en un fuerte tono de campaña. En varias oportunidades la presidenta dijo al público, depende de ustedes, después de enumerar logros de gestión, que esto continúe, depende de ustedes. Una forma elíptica y muy clara de Cristina Kirchner de pedir el voto. Mira, perdóname, esta imagen que estamos viendo en pantalla, Adrián, muestra a una presidenta en campaña, ¿no? Una presidenta abiertamente en campaña y lo dijo. Depende de ustedes. Sí. Pedía el voto. La presidenta en tres o cuatro oportunidades pidió el voto. ¿Qué? Corto y vacío, ¿no? El discurso. Dijo como cuatro veces, pedía el voto. Les aviso que Cristina no es candidata, ¿eh? Les aviso. Igualmente, es muy, muy interesante cuando ella hace un repaso sobre lo que sucedió en estos años. A mí me parece que también es un pedido nuevamente a los candidatos de que se hagan cargo, que si son los candidatos del proyecto, tienen que decir qué van a hacer con lo que hizo el proyecto. Sí, totalmente. Pero además, interesante la lectura del periodista, ¿no? O sea, decir a la gente algo que es una verdad de perogrullo, ¿no? Que depende de ustedes, por supuesto, depende de los electores quién va a ser el próximo presidente, se ha interpretado como un pedido de voto, es decir, que cualquier persona que reflexione sobre la importancia de su voto debiera votar a este proyecto, una lectura por lo menos inconveniente para él mismo del periodista. Pedir el voto es decir, voten a los que tal cosa, voten a mis compañeros, es decir, depende de ustedes, es un llamado a, creo yo, ¿no? A la reflexión profunda sobre el poder que tiene el voto de cada ciudadano. Sin duda, 4861-1189 es el número de Radio Rebelde. Llamanos, comentanos lo que quieras, si es que fuiste o no fuiste a la marcha, si querés opinar sobre la cadena nacional también. Estamos en Twitter, estamos en Facebook, arroba Revista Martia en Twitter y Amartia Revista en Facebook. Te comento también que si estás en el norte de nuestro país para el día de hoy, para la zona de Salta, Tucumán y Jujuy, por ejemplo, se esperan entre 5 y 8 grados de mínima y una máxima de 25 para esa zona tan bonita de nuestro país. También en lo que es el centro del país, ahora por ejemplo en Buenos Aires estamos en 10 grados y en lo que es un poquito más arriba, Santa Fe, quizá un poco más cerca de la cordillera, Mendoza, más o menos estamos todos en el mismo clima, estamos entre los 10 y los 13 grados y se esperan entre 20 y 23 en estos lugares. Y nos vamos al sur porque tenemos que saludar a nuestra gente de Santa Cruz que tanto nos sigue, así que los saludamos y les contamos que por su zona van a estar con una mínima de 4 grados y una máxima de 19. Y en el sur, bien allá, en Tierra del Fuego, bien al sur, en el fin del mundo, están en menos 2 grados bajo cero y se espera apenas 1 para el día de hoy. Así que abrigarse a los compañeros de esa zona. Nos vamos a la tanda porque a las 11 seguimos con mucho más. No nos queda otra. Transmite Radio Rebelde AM740 desde la Central de Movimientos Populares, Pueyrredón 19, segundo piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Espacio Publicitario. ¿Sabías que si caminas 30 minutos diarios mejora tu circulación sanguínea? Por eso, camina hacia una vida más saludable. Argentina Camina. Es un mensaje del Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. Para tarde es temprano. Un magazine de interés general, entretenimientos, actualidad periodística, lo último sobre los espectáculos más relevantes de la cartelera porteña, actualidad deportiva, nuestra sección de psicología con grandes profesionales que brindarán consejos, opiniones, reflexiones y asesoramiento. Para tarde es temprano. De lunes a viernes de 11 a 13 por AM740 Radio Rebelde. Para tarde es temprano. Esta

ella, el novio, el exnovio, yo. Y todos pelotudos, todo el Sagitario. ¡Arpeche y la puta madre que te parió! ¡La puta! ¡Que vale la pena estar vivo! Deja de pensar en eso, no tiene sentido. Deja de pensar. ¿Qué pretende usted de mí? Aquí estamos para hacer la columna de todos los jueves, la columna de Elizabeth Machado que nos trae el cine. ¿Cómo estás, Eli? ¿Qué tal, Rocío? Hola, Santi. Buen día a todos los oyentes de No Nos Queda Otra. Sí, vamos a traer un poquito de cine esta jornada. Hoy se estrenan varias películas y estoy muy contenta porque las últimas semanas, que si bien yo no pude estar, se estrenaron muchas películas argentinas. De hecho, hay una que ya se estrenó hace un par de semanas, Sin Hijos, la de Diego Peretti, que está segunda en el ranking a pesar de las películas superproducciones de Estados Unidos, bueno, se mantiene segunda. Es una película muy divertida, es una comedia preciosa, muy cálida, muy, por momentos, muy emotiva, que une a la familia, y la verdad que la recomiendo realmente porque es muy linda. Te reís desde el primer minuto con Peretti y con la chiquitita que hace de su hija, que es un personaje divino, entrañable, que uno la termina queriendo, se la quiere llevar a casa a esa bombona. Así que muy linda la película Sin Hijos. Entonces, pero bueno, les voy a pasar a contar las películas que se van a estrenar hoy, que gracias a Dios también hoy se estrena una muy importante y muy esperada argentina. Pero vamos a empezar por una comedia de Estados Unidos, es una comedia de acción que dura 2 horas, se llama Spy, una espía despistada, y trata la historia de una agente secreta, Susan Cooper, que en realidad esta agente secreta siempre está en una oficina dándole soporte a los que están en el campo, digamos, en el territorio, haciendo el trabajo peligroso, hasta que estos agentes son descubiertos y tiene que salir esta mujer a hacer este trabajo peligroso en la calle, ¿no? Siendo que siempre está dentro de una oficina, atrás de un escritorio. Esta película la protagoniza Melissa McCarthy, que es una comediante de Estados Unidos genial, la que ella hizo Ladrona de Identidades, y una película que protagonizó junto a Sandra Bullock, que se llama Armadas y Peligrosas, así es el nombre que tiene acá. La de la serie Mike and Molly. Sí, yo vi Armadas y Peligrosas este fin de semana, la pasaron en la tele. Bueno, así que la vi. Es una genial comediante de Estados Unidos, esta mujer Melissa McCarthy, así que esta comedia debe estar muy, muy buena también. Spy, una espía despistada, así es como se llama esta comedia. Otra de las películas que se estrenan es de dibujitos, pero ya para preadolescentes, no para los más chiquititos, es para mayores de 13 años en realidad. Se llama Naruto, es una película japonesa que también dura 2 horas y tiene que ver con este muchachito Naruto que tiene que salvar a la Tierra porque parece que la luna se está acercando terriblemente y puede ocurrir lo peor, y Naruto tiene que impedir que esta luna loca se acerque a la Tierra. No es para los más chiquititos, es para los preadolescentes, diría yo. Sí, un Naruto que tiene una semiserie, claro, que se puede encontrar en internet, que claro, a veces lo pasan en la tele. Sí, sí, sí, estos dibujos locos japoneses. Me hiciste pensar en este coso satélite, no sé qué, ruso, que caía y no se sabe dónde iba a caer, me hiciste acordar a eso. Al final no informaron ni cuándo ni dónde, nos tuvieron con a dos manos. No se sabe, yo cuando salgo a la calle voy mirando para arriba, pero no sea cosa que se me caiga en la cabeza. Uno nunca sabe lo que le puede pasar. La luna no va a pasar porque tan alto ahí que nos va a proteger. Afortunadamente, Naruto, aguante Naruto. Bueno, entonces esta película japonesa que dura 2 horas para los amantes de esta serie, de este dibujo Naruto. Otra de las películas que se estrenan también viene de Estados Unidos, también dura 2 horas. Es una película medio suspenso, de comedia por momentos, y también ciencia ficción, creo que es lo más importante ahí, lo que tiene es justamente la ciencia ficción, porque es algo increíble. Chappie se llama esta película. Se trata de un niño que es adoptado por una extraña y familia así medio disfuncional, que es un ser muy especial este niño. Tiene algo que no tiene nadie. En realidad, Chappie es un robot. Ajá. Chappie, así es como se llama este robot que es adoptado, y bueno, y todas las cosas que le ocurren a esta familia con este niño robot adoptado. ¿Es así posible mezclar todos esos géneros? Es una cosa que solamente Estados Unidos lo puede conseguir. Es suspenso por momentos, porque al chiquito lo secuestran, bueno, tiene un montón de situaciones. Por momentos una comedia, porque imagínate, uno tener un hijo robot es un poco extraño. Y bueno, ciencia ficción, claramente, ¿no? Robot, dijo la partera. Me pongo a pensar en los cineastas argentinos, norteamericanos, está mal dicho, otra vez, estadounidenses. Claro, claro. Con respecto a estas cosas que proponen, yo mandaría un psicólogo ahí. ¿Sabes que antes sí, que el hijo adoptado sí, era un ratón? Sí. No, no, las cosas que se... Bueno, viste, como que se agota ya, se ve que la imaginación y bueno, salen con cualquiera, no sé qué es lo que consumirán por eso. Bueno, otra... esta película, los actores... protagonista, bueno, Sigourney Weaver, viste que últimamente hace cualquier papel. Mirá que ha hecho papeles muy lindos, muy importantes, pero bueno, después de esos bichos que le salían de la panza, bueno, ya... Después de Alien. Alien, bueno, ya es cualquier cosa. Y Hugh Jackman también, de X-Men, que también que le gusta y es como... Ya va con este tipo de películas de ciencia ficción, directamente ya pobre, no lo llaman para otros papeles más que de estos tipos insólitos. No, pobre seguro que no es, ¿eh? No, no, pobre económicamente no lo debe ser, seguro. Rocío. Bueno, otra de las películas para los amantes del terror, se estrena una nueva película de terror, se llama Jezabel, que tiene que ver con una chica que tiene un terrible accidente y vuelve a la casa de su infancia a tratar de sobreponerse de esta situación, y bueno, la verdad que no se sobrepone mucho, parece, porque aparecen unos espíritus que parece que la enloquecen, bueno, el... Lo mismo de siempre. Claro, Jezabel. Pero a los amantes del terror de este género, realmente se apasionan. A lo mejor los temas siempre, los fantasmas, todo sobre lo mismo, pero a lo mejor hay algunas cositas diferentes, pero bueno, vale también. A mí me gustan. Yo me quedé con ganas estos días que no estuviste, vi los afiches en la calle de una Polster. Reedición de Poltergeist, y me quedé con ganas. Pero tenés que ir a verla, porque en la época de los smartphones todo cambia, porque antes, imagínate, en el 80 y pico, no sé cuándo había estrenado, claro. Era un televisor cuadrado gigante, ahora las cosas cambiaron con la tecnología. Es un Smart TV. Claro, esto viste, de la cosa loca que tiene Poltergeist en el siglo XXI. ¿Me recomendás entonces que vaya? Si voy te gusta, por Poltergeist. No, voy a ir por Poltergeist. Sí, debe ser genial. Debe Igual, ser ojo, genial. Yo también soy un amante del género, pero hay una cuestión de esta reproducción de siempre hacer lo mismo. En el caso de la remasterización o volver a hacer una edición como claro. En el caso de Poltergeist, lo tomo bien. Pero, por ejemplo, hicieron una de Psicosis, no sé si la viste. No. Hace, creo que 5 años, una cosa así como Poltergeist. Hicieron una remake. Claro, no me salía la palabra, gracias. Y era malísima. Claro, pero lo que pasa es que vos vas a la película original y es una cosa de loco. No se puede con Hitchcock, no hay actor que pueda volver a hacer esa película, no hay situación, no hay director, es una cosa maravillosa esa película, realmente. Y ahora creo que hay una serie que tiene que ver también con el mismo tema. No, la verdad que no la vi, si alguno que lo haya visto me gustaría que me cuente. Voy a, es voy una a buscar, serie. Soy gran fanático de Hitchcock, así que voy a buscar. Ah, bueno. Bueno, otra de las películas que se estrenan hoy es alemana, es una comedia dramática o un drama cómico, medio raro también esta película alemana, se llama Historias de caballos y hombres. Es una película que dura 80 minutos y tiene que ver un poco con una historia de unos personajes en una comunidad rural, en donde uno puede ver cuál es la visión humana con respecto a los caballos y viceversa también, la visión del caballo con respecto a los humanos y lo que cada uno de los hombres tenemos de los caballos y lo que también los caballos pueden tener de los hombres. La verdad que es una visión diferente, una película diferente, como para ir a ver algo que a lo mejor uno a veces puede haberse replanteado cuando viste la atracción a sangre en la calle y una situación diferente y una película como para ver desde ese lugar. A lo mejor no es el mismo público que puede llegar a ir a ver Spy, que es una comedia más para pasar el tiempo, ¿no? Me parece sumamente interesante, Eli. Sumamente interesante, me parece que va a ser la película que vea este fin de semana. Sí, sale de los estándares normales. Es una película alemana, Bueno, buenísimo. Y finalmente se estrena hoy una película muy esperada, una película argentina, dirigida por Daniela Goyi, Absurda. esta película de la que se ha hablado tanto, en donde la actriz protagónica, que es Eugenia la China Suárez, tuvo que adelgazar mucho, y durante mucho tiempo se hablaba, ¿qué le pasa a la China Suárez? Que está tan flaca, que está tan flaca. Claro, estaba adelgazando para esta película en la que encarna un personaje terrible de Ciro Lantini. Es una historia basada en una historia real, que escribió de puño y letra ella misma, la persona que le ocurrió esto, Ciro Lantini. Y la China Suárez se pone en el personaje de esta chica que sufre de anorexia y bulimia. Es una historia terrible. En realidad, te cuento un poquito, tiene que ver con esta chica que se enamora de un muchacho 9 años más grande que ella, y cree que dejar de comer es la manera de tenerlo, este amor, que a veces llega a un punto que no es correspondido. Y por momentos tengo la sensación, yo estuve en la conferencia de prensa que se dio la semana pasada, donde estuvo la China Suárez, estaba La Mote, que es el otro protagonista también de esta historia, junto a Gloria Carrá, que encarna a la mamá de este personaje de Cielo, y también estaba en la conferencia de prensa Daniela Goyi, que es la directora. Por momentos parecía como que querían hacer ver a esta película como una historia de amor, y no, chicos, no es una historia, solo una historia de amor no correspondido de un adolescente y nada más. No es solo para adolescentes, porque el tener la carita y el personaje de la China Suárez relacionada a lo mejor con las producciones de Cris Morena y todo eso puede llegar a confundir. Es una historia muy cruda, que se ve mucho. El personaje de Cielo, que interpreta a la China Suárez, está muy bien hecho. La verdad que se pasó la China Suárez, una chica de 22 años, acostumbrada a las tiras. Este es su debut en la pantalla grande. Se pasó. Otro de los personajes, para mí, excelente, es el de Gloria Carrá, que hace de la mamá de Cielo, que tiene solamente en esta historia, que dura 90 minutos, 16 escenas tiene Gloria Carrá, nada más. Uh-huh. Cualquiera diría, bueno, un papel chiquito, ¿no? Porque son 16 escenas entre tantas escenas que hay. Bueno, se pasó, se come la película, porque deja perfectamente en claro cómo es el arquetipo de esta mamá que tiene esta hija con estos conflictos, que en realidad, en definitiva, lo que ocurre con este jovencito es una de las consecuencias, ¿no?, de esta adolescente que atraviesa situaciones complejas. Y para que todos podamos escuchar de qué se trata, traje el tráiler de la película Absurda. ¿Lo escuchamos? Me llamo Cielo. Sí, Cielo. Antes de seguir diciendo quién soy, prefiero decir que no soy. No soy normal. Tuve amigas, hasta que una me robó a Cocol, el amor de mi vida. Y en esta soledad apareció Alejo. Él tenía unos 10 años más que yo. Estaba rompiendo las reglas. Muchas reglas todas juntas. ¿Quieres ser mi novia? Sí. Alguien me ha dicho. Espera arrepentimientos entre las cosas que no nos animamos a hacer. Pedímelo. Sí, así de fácil. Ya había saltado en caída libre. ¿De dónde venís? Te prohíbo que lo vuelvas a ver. No puedes prohibir nada. Lo que no tuve en cuenta es que al final de una caída siempre viene el impacto. Hola. No. Ale, soy Cielo, sé que estás ahí. Por favor, aténdeme el teléfono, es un segundo. ¿Hola? ¡Alejo! No lo volví a ver. Aprendí a pasarla bien sola, nacemos y morimos solos. Déjame pasar, Alejo, déjame pasar. Salí de la puerta de mi casa, llamo a la policía. ¡Alejo, abrí! Vos no te bancás nada diferente, yo soy diferente. Bueno, ahí escuchábamos el tráiler de esta película absurda, protagonizada entonces, como dije, con por Eugenia La China, más conocida como La China Suárez, Esteban Lamote, Gloria Carrá y Rafael Spregelburg, que hace del papá de La China Suárez. Dos papás realmente importantes en la vida de esta nena, un papá un poquito muy amoroso, pero permisivo, una mamá exigente con sus hijos y autoexigente también, ¿no? En una familia acomodada, que no les falta nada, y donde a esta chica, bueno, finalmente le termine ocurriendo esto tan terrible que es llegar a la bulimia y anorexia. Y ya se le veía también hasta la mamá en este personaje con algunos trastornos alimenticios. Antes de la película, Eli, discúlpame que te interrumpa, me quedé pensando en lo que hablábamos fuera del aire, que es esta cuestión de las críticas que se le hicieron en un principio al libro desde la psicología, por una cuestión de que esta chica, a causa de estos padres que tenía, buscaba algo que le faltaba, algo que sus padres no le daban. Esto no tiene que ver con falta de amor, tiene que ver con una persona que tiene que tener como objeto de deseo, una persona que que se preocupe por ella. Sí. En realidad es esto. Sí. Por eso ella quería hasta casi llegar a la muerte para que este Alejo vaya en su rescate. Claro, sí, llamar la atención, claramente, ¿no? Y no es una crítica tampoco a los padres, porque los padres también son humanos y tenemos nuestras carencias, y tratamos de hacer siempre lo mejor con nuestros hijos y millones de veces nos equivocamos. Obviamente siendo nuestros hijos lo que más amamos en el mundo. Lo que sí yo vi en la conferencia de prensa que trataban de hacer creer que esta película era una historia de amor, simplemente, de hecho, en el afiche se puede ver que la carita de ella llorando y después el actor protagónico con una frase que dice, el amor duele. No, el amor no duele, chicos. Uno duele, uno está enfermo y genera vínculos enfermos. Es una película, la verdad, muy cruda, se ve muchísimo. Hay muchas imágenes muy fuertes en esta película y la China Suárez estuvo a la altura de un tema como este. Realmente hay que decirlo. Una jovencita de 22 años que comenzó en las producciones de Cris Morena, ella contó también que en esta escuela, más allá si después uno puede llegar a debatir los contenidos, ¿no?, de las producciones de Cris Morena, pero como escuela le han enseñado muchísimas cosas muy valiosas ahora para el momento de tener que hacer una película realmente recomendable para ver para los chicos y también para los adolescentes y también para los adultos, ¿eh? Muy buena película, absurda. Noticias. Política. El próximo presidente debe tener el corazón en todo el país. Así lo aseguró Cristina Fernández, quien estuvo ayer en la provincia de Mendoza, donde encabezó un acto de ampliación de un hospital en Maipú y anunció la construcción de un gasoducto en la ciudad de Malargüe. Además, dijo que espera escuchar a los candidatos que aspiran a ocupar su lugar sobre qué piensan hacer con el rol del Estado, las políticas públicas y el rol de la economía. El Estado debe llegar a cada rincón de la nación, a cada rincón de la patria, dando derechos, ampliando derechos, permitiendo el acceso a los grandes bienes sociales para que todos los argentinos, cualquiera sea su condición social, cualquiera sea su pensamiento político, cualquiera sea su identidad histórica, sepa que aunque hay una Casa Rosada que está ubicada en el puerto de Buenos Aires, tiene que haber un presidente con el corazón en todo el país para seguir creciendo. Interpol pidió la captura internacional de Santiago Alejandro Lynch, el empresario que quiso coimear a Recalde. Lynch está imputado por haber efectuado un ofrecimiento de 20 millones de dólares en 2007 al entonces asesor del diputado Héctor Recalde en pos de impulsar un proyecto de ley que buscaba incorporar los tickets canasta al salario de todos los trabajadores. Tras la denuncia de quien ahora es candidato a jefe de gobierno del Frente para la Victoria, están procesados Lynch y Miguel Guido Spano, de la firma Acor, y el Congreso de la Nación sancionó la ley para terminar con el sistema de tickets canasta. El proyecto fue convertido en la ley 26.341 días después de que la denuncia se haga pública. Esta norma eliminó la percepción de una porción del salario a través de los tickets canasta para pasar a efectivizarse íntegramente en pesos. Economía. Presentaron en Corrientes un plan de urbanización a 20 años con más de 1.000 viviendas. El Ministerio de Planificación Federal de la Nación y el municipio de Corrientes anunciaron el Master Plan Santa Catalina, que promueve el desarrollo urbano en un predio adquirido por la comuna donde la construcción de 1.000 casas genera actualmente 700 puestos de trabajo. Desde el municipio que encabeza el intendente Fabián Ríos del Frente para la Victoria, se informó que ya se instaló infraestructura por unos 100 millones de pesos en el marco de una proyección de un monto superior a los 1.000 millones. Fútbol. Racing derrotó sin problemas a Independiente de Neuquén y avanza en la Copa Argentina. La Academia accedió a los 16avos de final del certamen al doblegar a Independiente de Neuquén del Federal A por 2-0 en un partido jugado en la cancha de Lanús. Telam. Espacio publicitario.

escuchábamos a Fito Páez haciendo Volver a mí cuando son las 10:10 de la mañana y te invitamos a que te comuniques con nosotros al 4861-1189, también por redes sociales en Twitter, arroba revista Amartya, y en Facebook Amartya Revista. Estamos en 14 grados 2 aquí en la ciudad de Buenos Aires. Estaremos hasta las 11 desarrollando nuestro queridísimo programa No Nos Queda Otra, ya tan cerca del fin de semana. ¿Tiene planes usted ya, Santiago? ¿Para el fin de semana? Sí. Tengo que hacer un montón. Tengo que hacer unos trabajos eléctricos en la casa de un amigo y compañero amartiano que se mudó y hay que hacer unas adaptaciones. El domingo tengo que hacer un show de magia infantil. Tengo mucho programa ya para el fin de semana. Yo creo que voy a ir a ver esa película alemana, me interesó. Bueno, y además me daré un huequito a alguna de las recomendaciones de Eli, seguramente voy a ir a ver. O Poltergeist. Yo tengo un amor por los caballos que no te puedo explicar. Es casi obsesivo. Leo sobre caballos cuando voy a veces en donde los explotan, en el hipódromo. Me encanta acercarme y saludar a esa gente que los cuida. Entre comillas los cuida porque los usan muchísimo. Pero son tan bonitos. Me parecen el animal más lindo que existe en el mundo. Suena muy romántico lo mío. Bueno, ya sabemos que vas a ir a ver el fin de entonces. Exacto. Te comento que en amartya.com.ar en esta tarde o en minutitos nada más cuando terminemos nuestro programa estaremos subiendo la columna de Eli de hace minutos, así ya podés saber qué te interesa ver el fin de semana o la semana que viene, ¿por qué no? También podés hacernos alguna crítica con respecto a las películas que recomendó Eli, qué te parecieron, qué no te parecieron. Puede ser también en un momento que no estemos haciendo el programa y luego lo leeremos en algún momento. Hablando de leer, tenemos mensajes de oyentes allí en Twitter. Sí, tenemos. Se comunicaron desde temprano, arrancaron. Mira, el primero creo que el que inauguró la mensajería tuitífera fue Antonio Sbaglia, como siempre, con unos comentarios sobre el PRO, que estábamos justo con ese tema, con los audios. Y ya los estoy encontrando para leer, así que dame un segundito nada más. Acá estamos. ¿Ves? Arrancó diciendo, el PRO quiere el cambio de lo que el FPB cambió, o sea, volver a las FJP, privatizar aerolíneas, YPF, ferrocarriles, quitar asignaciones, etcétera. Vale que para el PRO el cambio es renunciar a lo cambiado. Entonces, ¿cómo pueden decir que van a dejar lo que quieren cambiar? Casi un trabalengua, digamos. Después, los muchachos de Carlín, con su humor característico, nos dicen, lo de Mirtha Legrand es increíble, no puede decir eso sobre la violencia hacia la mujer, realmente es para cagar la piña. Alguno más que había por acá. Después, Javier Olmedo nos escribe, ayer en la Plaza Congreso no pasó inadvertida la presencia de Mauricio Macri piropeando culos y Miguel del Cel buscando putas. Bueno, mensaje de Javier Olmedo. Por suerte no los vi, ¿eh? Romualdo Moros nos dice, Semi Morocha, que viene a ser usted, dice, muy buena la editorial, sobre todo porque hace reflexionar. Raúl de Berazategui dice, el PRO no propone ninguna idea ni propuesta. Carlín, ahora una reflexión un poco más en serio, el grupo Carlín nos dice, habría que ser cuidadoso, no es lo mismo un piropo con altura y respeto que tocarle el culo a una mujer en el bondi. Estamos completamente de acuerdo. Raúl de Berazategui escribió de vuelta para decir muy bueno el programa y tenemos alguno más. Bueno, también mandó una imagen muy interesante que se llama Contradicción. La imagen la pueden encontrar en el Twitter y está prácticamente la plana completa de ministros del PRO y Mauricio Macri ahí haciendo como una especie de baile de Lula Ula con unas señoritas en las playas, no se sabe bien. Natalia Morandeira, nuestra editora, que dice excelente editorial sobre Ni Una Menos por Semi Morocha, No Nos Queda Otra y espera el audio para difundir. Y siguen llegando mensajes, lo vamos a seguir leyendo después en el transcurso de la mañana. Sí, agradecemos muchísimo y aclaro que no le estoy serruchando el piso a nuestro compañero editorialista de los lunes, un saludo enorme a Damito, no hay ningún tipo de lugar que le pueda quitar a tremendo editorialista como es él, y además esto fue como un segmento por el movimiento terrible que hizo esto en lo personal en mí. Además no hago cargo a nadie de lo que escribí porque no hubo intervención alguna de otra persona de la revista. No, pero compartimos. Déjame decir, ya que estábamos en el tren de los mensajes, que el martes leí tarde un mensaje que debía haber agradecido al aire y voy a aprovechar para hacerlo ahora. No sé si nos estarán escuchando de la misma manera, pero me sorprendió muchísimo. El martes nos estaban escuchando desde España. Tenemos una oyente española, Emilce Morandeira. Si nos estás escuchando, te mando un abrazo muy grande. Estaría lindo que nos lo hagas saber, aunque sea con un whatsappito o algo. Así te mandamos un abrazo bien grande. Y si no, igualmente, nada, te vamos a seguir saludando hasta que te comuniques con nosotros. Una nueva policía ha llegado para cuidar a los ciudadanos de Buenos Aires. Por favor, oficiales, ayúdenme. Cálmese, señora, ¿qué pasó? Mi hijo se cayó en la calle y se lastimó. ¿Y dónde está su hijo ahora, señora? En la esquina, no pude moverlo. Bueno, ayudémosle. Gracias, oficiales. Disculpa, antes de mover un dedo voy a necesitar que me dé su documento. ¿Mi documento? ¿Para qué, oficiales? Debemos corroborar primero que usted vive efectivamente en Capital Federal, para poder llevarla al hospital que le corresponda. Pero yo vivo en provincia, vine a hacer unos trámites. Ah, ¿sos de provincia, vieja de mierda? Entonces vamos a tener problemas. ¿A qué se refiere? Por favor, mi hijo está llorando. Me temo que si no lo calla y los vecinos se quejan, me lo voy a tener que llevar detenido por disturbio en la calle. ¿De qué habla, oficial? Hablo de que si se lastimó y es de provincia, vaya que se lo curen en esos hospitales de mala muerte que tienen ustedes los negros en provincia. Acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no queremos a los pobres, y menos si están lastimados. ¿Entonces no me van a ayudar? Afirmativo, y si la vemos entrar al hospital de acá con su hijo, vamos a tener que detenerla a usted por intento de estafa al gobierno de la ciudad. ¿Entendés, negra? Esto es una locura. Ah, te hace la guapa, negra mierda. Déjame que te dé un calmante. ¡Ay! ¿Esto te sirve de lección, amiga? Está bien, me voy. Qué negra de mierda, ¿eh? Se cree que porque es pobre y de provincia tiene derecho a atenderse en nuestros hospitales. Por favor, ¿dónde se ha visto? Sí, es difícil, ¿verdad? Por la seguridad de los vecinos de Palermo. Y con tanto pobre dando vuelta. No te vayas, que ya volvemos con más Mauricías en Acción. Seguimos aquí en No Nos Queda Otra, repasando un poco lo que está sucediendo en este momento en nuestra ciudad de Buenos Aires. Hay algunos problemas con el transporte, la línea C no se sabe todavía si funciona completamente con normalidad, así que quienes tienen que tomar ese ramal, por decirlo de alguna forma, Constitución, Retiro, con paciencia, porque estuvo funcionando bien y mal y bien y mal desde que empezó el servicio. Así que ténganlo en cuenta a la hora de salir. Qué bueno esto de que nos escuchen desde España. Sí, desde España. Así que tenemos prácticamente todo el interior del país, ya se han ido comunicando desde que arrancamos el programa hasta ahora, y ahora también desde el exterior. Así que lo que es la internet. Avísennos, los que estén en lugares recónditos de la patria o del planeta escuchándonos, háganoslo saber, que nos alientan en la mañana. Desde el AFCA y gracias a la nueva ley de medios le otorgamos la licencia al canal público Acequia, orgullo de todos los mendocinos, 20 productoras audiovisuales, nominado para 5 premios en el Martín Fierro, y que Paco se lamentaba de que no había ganado ninguno. No te lamentes, Paco, si todos saben cómo se otorgan algunos premios. Muchachos, está todo bien, sigan así, yo sé lo que les digo. Algún día vamos a aplicar en serio la ley de medios en la República Argentina y van a ser premiados los que verdaderamente merecen ser premiados. Más temprano que tarde, también eso depende de ustedes, de los 40 millones de argentinos y de cada uno de los trabajadores y trabajadoras de la cultura, porque para ellos y para los argentinos hicimos esa ley de medios, para la pluralidad, la diversidad, el acceso al conocimiento y a los bienes culturales. Allí estaba nuevamente Cristina dentro de la cadena nacional. Qué bueno sería que la ley de medios se aplique en su totalidad. Incluso a veces cuando suceden marchas como las de ayer, se habla muchísimo del tema de la mala praxis periodística, cómo se dicen cosas que no son ciertas, cómo se hacen, que se generan, discursos violentos, y eso después se puede traducir en la misma violencia de la sociedad. Entonces sería interesante plantearlo desde ese lado. Vale aclarar que la ley de medios no toca contenidos. Sí. Entonces sería interesante también. Mira, ¿sabes qué pensaba recién mientras escuchaba el audio de Cristina? ¿Te acordás hace unos meses cuando los medios masivos de comunicación, cuando en la televisión pusieras el canal que pusieras y a cualquier hora lo tenías a Ivo Kutsarida diciendo que había de meter bala, había de meter caño, que a los chorros esto, que había que hacer aquello el otro. Y pasó muy poquito tiempo y empezó a haber una ola de linchamientos y de que agarraban a un tipo que decía, ese es chorro, y lo reventaban a tortazos. Y que incluso han matado a un pibe inocente. No, ahora no recuerdo si no fue en Santiago del Estero. Creo que fue en Rosario. O en Rosario. No lo recuerdo bien. Pibe inocente que no tenía absolutamente nada que ver, que había cruzado a hacer los mandados, lo agarraron por error y lo mataron a golpe. ¿Cuánta responsabilidad tienen esos comunicadores? Digo, dormían tranquilo a la noche sabiendo que con tanta manija que dieron, porque pasan estas cosas después, ¿no? Se le va calentando la cabeza a la gente con que hay que matarlo, que después pasan estas cosas y los tipos, viste, argentinos, se lavan las manos. ¿A dónde están los Chiche Hellblum después de haber entrevistado a Kutsarida y decir, mirando a cámara fijo, que hay que meter bala y todo? ¿Dónde están después para pedir disculpas, para decir que esto no es así, que eso es una barbaridad, que así no se arreglan las cosas? Es que no existe la autocrítica. Lamentablemente no existe la autocrítica. Hay como un desarrollo violento todo el tiempo en el discurso. Se cree a veces que diciendo ciertas cosas no van a generar luego una reproducción de otro tipo, y sin embargo sí. Y además hay una construcción heroica de estos discursos, como si aparecieran diciendo lo que toda la sociedad piensa, como si encarnaran el pensamiento social. Después se presentan a elecciones y sacan 2 votos con 50. Pero de repente aparecen como representantes de la sociedad, como si toda la sociedad fuera violenta, como si toda la sociedad quisiera agarrarlos a tortazos, ¿no? No sé, lo que sí me queda claro es que después, cuando las cosas pasan, cuando hay linchamientos, cuando estamos todo el día jodiendo con esto de que entran por un lado, salen por el otro, e incitando a la justicia por mano propia, cuando las cosas pasan después, se lavan todas las manos. No nos queda otra. Más que un medio, un cuartito. Estudio jurídico contable. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico. Administración de consorcios y alquileres. Auditorías contables. www.estudiosbora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Seguimos aquí en No Nos Queda Otra hasta las 11. Falta bastante todavía, tenemos un largo tramo por delante, querido Santiago. Nos queda un rato todavía. No nos queda otra que quedarnos acá. Sí, no nos queda otra. Así es. Y les comento también ciertas cosas que estuvieron pasando en el día de ayer, muy interesantes con respecto a la marcha, más allá que hubo como un desarrollo fuerte ya en nuestro programa. Es esta cuestión de la variedad. Había tanta mujer con los hijos, tanto hombre de la mano con su nena o llevándola en los hombros, tantos carteles diversos, carteles hechos a mano, esas cosas que en otras marchas quizá no se ven tanto. Como hubo una necesidad de salir y hubo mucha gente. Sí, un montón, era un mar de gente. Yo vi algo muy interesante que me pareció que deberían haber difundido, y era una comunidad de mujeres que habían escrito en quechua, si no me equivoco, en un cartel: no más violencia contra la mujer. Y yo me acerqué a la señora y le pregunté qué significaba, porque como claramente no entiendo, ella me dijo, no, esto significa no más violencia contra la mujer en quechua. Y fue como muy, muy fuerte. Sí. Nadie lo dijo. No, tremendo. Igual lo decías y me imaginaba que te acercabas a preguntar y te decía, dice, te voy a cagar a palo, pero no, eso hubiera sido tremendo. Les comento que el Frente Estudiantil Vamos Sociales organiza, junto a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, o sea, el AFCA, y la Dirección de la Carrera de Comunicación, la Cuarta Semana de la Comunicación, titulada Cambio es el Nombre del Futuro, que se realizará entre los días 8 y 12 de junio, con actividades en los cursos en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Esto es en Santiago del Estero 1029. Las actividades estarán destinadas a pensar y debatir el rol del comunicador y los desafíos en el marco de los 30 años de esta carrera, el cambio del plan de estudios y la demografía de nuestra universidad, la Universidad de Buenos Aires, con el ingreso de sectores históricamente postergados. Además, la cuarta semana busca ser un espacio de socialización de las producciones de la facultad, así que la cuarta semana de la comunicación, llamada Cambio es el nombre del futuro, se dará entre el 8 y el 12 de junio en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Años y los sueños se van cumpliendo solo. ¿Quién me asegura que la vida es todo dulzura? Hay amarguras que no encajan y en la locura no. Hay que arriesgarse a cruzar ríos que solo son líos. Pon tu sal, pon más que tu sangre, pon tu rabia y más, pon todo el desaire. Fuerte, quiero verte bien, quiero verte bien. Para gritar fuerte, quiero verte bien, quiero verte bien. Para gritar fuerte, quiero verte bien, quiero verte bien. Para gritar fuerte, quiero verte bien, quiero verte bien. Dependo de amores para ver colores. Para brillar no necesito llenar los rincones. Uno es siempre el culpable de no conocer su templo. Hay que agarrar lo indispensable para parar el tiempo. Pon tu sal, pon más que tu sangre. Pon tu rabia y más, pon todo el desaire. Para gritar fuerte quiero verte bien, quiero verte bien. Para gritar fuerte quiero verte bien, quiero verte bien. Para gritar fuerte quiero verte bien, quiero verte bien. Para gritar fuerte quiero verte bien, quiero verte bien. Escuchamos Verte Bien de Los Cafres. Para gritar fuerte. Para gritar fuerte. Para gritar fuerte. Para gritar fuerte. Para gritar fuerte. Para gritar fuerte. Fuerte, fuerte, fuerte, fuerte. Radio Rebelde, AM740, no nos queda otra. Transmite Radio Rebelde AM740 desde la Central de Movimientos Populares, Pueyrredón 19, segundo piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Espacio Publicitario. Esta radio que te informa y entretiene es integrante de la Red Federal de ARBIA, Asociación de Radiodifusores Bonaerenses y del Interior de la República Argentina. www.arbia.org.ar. Buenos Aires, su gente y su música. El programa creado y conducido por Néstor Emilio Peña, los jueves de 15 a 17 por AM740 Radio Rebelde. Buenos Aires, su gente y su música. En Al Compás de un Tango. En Lanús, la cultura está en las calles. Complejo Cultural Leonardo Fabio. Exposiciones de arte, música, fiestas populares, festivales, espacios recreativos. Municipio de Lanús, Intendente Darío Díaz Pérez. En un esfuerzo sin precedentes en la radiotelefonía, AM740 Radio Rebelde presenta Con Causa y Sin Causa, un programa de Claudio Rabino, todos los jueves de 20 a 21. En el 2007 había 30% de cloacas en las viviendas de Lanús. Hoy, con la construcción de la planta de tratamientos de residuos y líquidos cloacales, llegaremos a cubrir más del 85% de las viviendas. En conjunto con el Gobierno Nacional, hemos puesto en marcha esta planta que genera bienestar y protege el medio ambiente. Municipio de Lanús. Intendente Darío Díaz Pérez. Fin espacio publicitario. Estás escuchando Rebelde AM740 desde Buenos Aires, Argentina. Estamos en comunicación con José Pereira, parte de la cooperativa Los Chanchitos. Buen día, José. Rocío Alterley te saluda. Hola, buen día, Rocío. Un gusto saludarte y, bueno, un gusto charlar con vos también. Bueno, muchísimas gracias. José, queríamos que nos cuentes en qué está el reclamo que están desarrollando desde el día de ayer allí. Bueno, hasta ahora está todo ahí estable, no tenemos noticia de nada. O sea, ayer fue el primer día de repudio de esta iniciativa del juzgado y la sindicatura de la quiebra de Pisanesa, ¿no? Sí. De esta idea de subasta de las instalaciones, los bienes muebles nuestros que estamos usando para poder funcionar, y bueno, la convocatoria era más que nada de todos los compañeros asociados acá en el dentro del restaurante, con la familia inclusive, y bueno, muchas gente amiga, clientes, vecinos y también instituciones, cooperativas amigas. Y bien, se llevó todo con mucha normalidad, tranquilidad, o sea, como se quería protestar de una forma muy pacífica, trabajando, porque el local lo abrimos, trabajamos, que era el primer no que le dijimos al juzgado, porque la intención era que teníamos que tener cerrado el día de ayer y el día de hoy para poder exhibir los bienes muebles. Bueno, nos negamos a eso, abrimos el local, trabajamos normalmente, y hoy pensamos hacer lo mismo, hasta tener alguna respuesta, o se suspende la subasta, o ver una vía de negociación, digamos, para que tengan en cuenta la compensación nuestra de créditos laborales, ¿no? Que es lo que pretendemos nosotros hacer uso para quedarnos con todo lo que es instalación de los chanchitos. José, para recordar un poco lo que viene sucediendo con respecto a los chanchitos y a otros lugares que han subastado desde el gobierno o desde ciertos sectores de poder, ¿podrías contarnos un poco los antecedentes de esta situación? Lo nuestro viene de o sea, lo que nos trae a este reclamo, a esta protesta, a esta negativa, digamos, es que nosotros, por ejemplo, hace 2 años que estamos conformados en cooperativa, obviamente recuperamos nuestra fuente de trabajo, y para recuperar la fuente de trabajo necesitamos para trabajar necesitamos equipamiento, el equipamiento está acá en el negocio, era lo que nos quedó, lo único que nos quedó de esta empresa que se fue borrando, fue desapareciendo y dejándonos en la calle. El tema es que por la ley de quiebra nosotros los trabajadores tenemos el privilegio y el derecho legal de usar compensar nuestros créditos laborales, que es esa deuda que la empresa mantenía con los trabajadores, compensarlo como activo para quedarnos con las instalaciones, o sea, para comprar esos bienes muebles que que son nuestros prácticamente desde un primer momento. El tema es que nosotros hicimos en la forma de vida, digamos, el 15 de abril de este año, en la Secretaría del Juzgado se hizo el acto de compensación. Estuvimos todos los compañeros ahí presentes con nuestro asesor legal. Lo mismo que la sindicatura también con su asesor legal, el secretario con sus asistentes legales también y una representante legal del sindicato gastronómico. Se llevó a cabo el acto, hicimos el acto de donde los compañeros donan los créditos laborales propios a la cooperativa para poder adquirir esos bienes muebles y bueno, se firmó el acta conforme. Terminó el acto, listo, compensamos. ¿Qué pasa? La sorpresa fue que a pocos días de eso nos enteramos que la sindicatura, no sé si arrepentida o qué, o en su momento no tuvo la valentía o la cara para decir en el mismo acto que no quería la compensación, no sé. Pasado los días, nos enteramos que hay un escrito presentado por la sindicatura donde le pide al juez que se rechace. Así, de esa manera, que se rechace los créditos laborales compensados por los compañeros, inclusive nos impone, en caso de que la cooperativa se sea adquiriente de los bienes muebles, nos quiere imponer un pago de un 25% por el valor de los mismos, sobre el valor de los mismos, y también una cosa loca que le pide al juez que se nos imponga un canon locatario, o sea, un alquiler mensual desde el tiempo que nosotros estamos conformados de cooperativa, desde el inicio hasta el día de la fecha, de un alquiler por el uso de las instalaciones. Una cosa muy loca y creo que ahí eso no. Ahí nosotros decidimos decirle que no, porque no corresponde, no lo aceptamos. Ninguna de esas medidas aceptamos, y lo que sí pedíamos que se tomen en cuenta los créditos laborales. El juez acepta, o sea, le da marcha a los créditos laborales, o sea, están compensados los créditos laborales, o sea, que tenemos ese activo ahora nosotros. Pero ¿qué pasa? Le da también, acepta imponernos el canon locativo, intimándonos un plazo de 20 días para que nosotros hagamos efectivo ese pago. Esa es la razón por la que nosotros decidimos decirle que no, decidimos negarnos a la exhibición, negarnos a suspender la subasta de alguna manera y negociar y hablar y sentarnos, porque nuestros créditos laborales tienen validez, superan ampliamente el valor de los bienes muebles, o sea que tranquilamente podemos adquirirlo, pero tampoco queremos estar, beneficiándolo económicamente como está pretendiendo hoy en día la sindicatura a ellos, ¿no? Con el esfuerzo nuestro, porque sinceramente ese alquiler no corresponde y no lo vamos a aceptar. José, ¿qué tal? Santiago Mauradian te saluda de Revista Martia. Bien, todo bien. Quería, en primer lugar, recordarle a la audiencia, ustedes están en Ángel Gallardo y Marechal, ¿no es cierto? Exactamente. Digo porque una forma de colaborar con esta lucha que están llevando adelante los compañeros de la cooperativa es, por supuesto, ir a comer ahí. Si tenés que festejar tu cumpleaños, obvio, anda a comer ahí, anda a pedirte. Además cocinan espectacular. Yo soy vecino, vivo ahí cerquita del Cid Campeador y la verdad es que tienen tradición en el barrio y son excelentes en la cocina. Pero además quería preguntarte, además de los vecinos que siguen yendo, por supuesto, a comer ahí, a acompañarlos con esa lucha, ¿a quiénes encontraron en este camino? Como amigos, gente que los ayudó, fuerzas políticas o asociaciones o legisladores, lo que sea, ¿y quiénes se les pusieron en la vereda de enfrente? No, yo creo que en la vereda de enfrente no, porque a donde nosotros nos acercamos con la gente que nos fuimos vinculando, hicimos un vínculo importante y generalmente toda gente que está de parte nuestra, hemos conocido un movimiento que es el cooperativismo que nosotros no lo conocíamos y de repente es una gran familia, nos fuimos contactando con un montón de gente y ayer se comprobó porque había muchas instituciones amigas, gente cooperativa que nosotros no conocíamos y estaban presentes acá apoyándonos. Después legisladores sí, como el diputado Junio, el legislador Porn, muchos legisladores que se fueron acercando, gente del ministerio inclusive como Gandulfo, Beto Vivero, gente del Ministerio de Desarrollo, o sea que gente de todos lados, sí, sinceramente. Y por parte mucho, del, Por parte del gobierno de la ciudad, del Ministerio de Trabajo del gobierno de la ciudad, se han acercado a tratar de colaborar, de encontrarle una vuelta para que ustedes conserven los puestos de trabajo. El gobierno de la ciudad, el tema con el gobierno de la ciudad, con Macri en sí, es un poco como nosotros estamos ahora con el sindicato. O sea, el sindicato a nosotros en su momento nos dio la espalda y creo que el gobierno de la ciudad en tanto también, porque con Macri no es muy pasivo, muy amigable de las cooperativas, no está muy a favor de las cooperativas, pero después no tuvimos problemas, pero tampoco beneficios de ese lado. Nosotros creo que acá estamos haciendo las cosas bien, nos estamos vinculando con la gente, con mucha gente y gente que acompaña, que sirve muchos al día de hoy ya son amigos de la casa, amigos de la cooperativa. Por ese lado no tenemos problema, pero sabemos también quién está a favor y quién no. Sin duda. De lo que se trata ahora entonces es de impedir que la agencia pueda ingresar a ponerle valor a las herramientas de trabajo de ustedes para rematarlas, ¿no es cierto? Claro, que es eso. Aparte que hay otra cosa, que eso también es un tema a discutir, el valor que ellos le pusieron al equipamiento, porque por ejemplo le están poniendo precio a cosas que acá nunca se usaron porque no sirve, no se pueden usar porque ya no tienen arreglo, no sirve más, están abandonados ahí en la terraza, como por ejemplo dos ciclomotores que en una época la empresa lo usaba, pero acá hace 6 años que están ahí tirados y no, sin embargo tienen precio en la subasta. Hay también una camioneta que el juzgado nos secuestró a nosotros hace un año, en abril de 2014 nos secuestró esa camioneta y está en un estacionamiento acá a 2 cuadras y esa cochera la estamos pagando nosotros, claro. La cooperativa la está pagando mensualmente. O sea que eso también es un tema a discutir, o sea, cuando tengamos que hablar bien del valor real de los bienes muebles, yo creo que esos números van a bajar rotundamente porque totalmente. Hay cosas que sinceramente no se usan, la máquina de hielo que nos dejaron no andaba, no funcionaba y está acá sin funcionar todavía. Y eso también está en uno de los lotes con precio que no tiene sentido, ¿no? Sí, la evalúan por buena y claro, sí. y no sirve. O sea que de repente nosotros a veces pues nos podemos pensar, podría ser bueno también dejar pasar y que vean y hacer la exhibición, es importante ahora lucha. Exactamente, continuar la lucha. José, te hago una pregunta porque ya nos queda poco tiempo, pero para los que están cerca, el que anda por Ángel Gallardo ahí al 600, 700, el que está cerquita de Ángel Gallardo y Marechal, ¿qué puede pasar a comer hoy? ¿Qué nos recomendás a los vecinos del barrio para que nos acerquemos a morfar? ¿Qué pedimos? Como siempre al mediodía tenemos el menú cooperativo, le llamamos ahora, que es el menú John, un menú ejecutivo, con platos muy muy abundantes. O sea, muy bueno, cambiaron el nombre de menú ejecutivo a menú cooperativo. La idea es, hicimos ya los menús, pero todavía no los tenemos presentados. pero sí, la idea es esa y bueno, como siempre, con platos abundantes, o sea, un menú que sobresale, porque es muy variado en platos y aparte que son muy abundantes para hacer un menú clásico ejecutivo, ¿no? Y bueno, y acá de repente recomendamos siempre, como siempre, el todo lo que sea cerdo, por ejemplo el matambrito de cerdo al libro, que es una cosa que se lleva a la bandera de los platos con cerdo, que es son churrasquitos de cerdo hecho a la parrilla, después se van montando, encimando con rellenándolo con provoleta, panceta, morrones, tomate y finalmente una salsita de verdeo salteadito con papa frita. Pero ya me estoy yendo para allá, te digo. La abandono acá, Rocío, y me voy corriendo a comer a los chanchitos. Y después, bueno, sí, una variedad de platos, todo lo que sea hacer, ya te digo, recomendable, el porco a la bocayola, la brochette de bondiola, hay para... O sea, recomendar, yo la recomendación que le doy siempre a la gente es que compartan los platos, porque si tengo que recomendar un plato, se me son platos para compartir, platos abundantes. Son platos para compartir, exactamente. José, te voy a despedir sobre todo porque me estás dando hambre, ¿no? Porque tenga poco tiempo.

audio, por decirlo de alguna forma. Formato radio. Iba a decir audiovisual, pero no estamos saliendo por cámara todavía, así que audio, solo audio. Hasta aquí llegó No Nos Queda Otra. Saludo a la producción, Pablo Diz y toda la gente de Revista Amartya. También Manos Mágicas Mavi en la operación, Santiago Mouradian. Muchas gracias. Gracias a vos, Rocío. Me quiero matar. No quería que se termine el programa porque me tengo que ir al dentista y es un momento tortuoso. Así que me hubiera gustado que dure muchísimo más. No sufra, no sufra. Mañana de 9 a 11 seguiremos aquí. Yo, Rocío Alterley y todo el equipo de Revista Amartya estará detrás de No Nos Queda Otra. Así que nos reencontramos mañana. Chau.